partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 18 y el 25 de agosto de 2013. Estamos un poco distanciados últimamente, andamos con algunos problemas técnicos que están complicando las emisiones del Redondel, pero estamos aquí nuevamente en esta semana y esperamos retomar nuestro ritmo habitual. Como siempre, durante los próximos 60 minutos, una hora, vamos a estar repasando algunos de los temas de actualidad nacional e internacional más importantes. Veremos cuáles son, al menos para nosotros, las noticias más trascendentes. Las pensaremos en voz alta, giraremos alrededor de ellas, porque en definitiva eso es El Redondel, un programa de discusión, de pensar en voz alta, no sé cómo decirlo, de alguna manera más o menos sencilla. Es un programa de opinión o de análisis que tiene como objetivo que, vos del otro lado, usted del otro lado, tenga un enfoque, el nuestro, el del Redondel, frente a algunos de los temas de actualidad. Seguramente muchos de ustedes coincidirán con algunas de nuestras ideas y otros no, y esa es justamente la propuesta, poder escuchar algo que nos enfrente a un punto de vista y que ese punto de vista pueda coincidir con nosotros o con el nuestro, sea coincidente con el nuestro o que no, y que seguramente eso es lo más enriquecedor. No buscamos oyentes complacientes que estén del otro lado siempre solamente porque coinciden con nosotros, como les gusta a muchos conductores de radio, en muchas emisoras, tener oyentes de esos fieles fanáticos que justamente te escuchan porque piensan igual. Acá está buenísimo escuchar para estar de acuerdo, para pensar, para verlo distinto, para verlo diferente, y eso es en definitiva El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre en este primer bloque, te recuerdo cómo te podés comunicar con nosotros y cómo nos podés escuchar. Tenemos una página web que es www.elredondel.com.ar, esa es nuestra página. Allí podés oír el programa en vivo, semana tras semana. En vivo no, pero sí en forma directa, el programa está previamente grabado. También desde nuestra versión móvil m.elredondel.com.ar, que es un poco más liviana para tabletas, para teléfonos. Si tenés conexión a internet vas a poder escucharnos de esta manera. Podés descargarnos desde iTunes, nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te suscribís y cada vez que hay un programa nuevo automáticamente vas a poder descargarlo. En Facebook o en Twitter, arroba El Redondel en Twitter, en facebook.com/El Redondel también. Podés oírnos, podés comentar, opinar, criticar, saludar, decir lo que tengas ganas, mandar mensajes. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar y también estamos en Skype, somos El Redondel ahí también. Como verás, es muy fácil y de hecho en cualquier buscador, si pones El Redondel, periodismo sin lados oscuros o solo El Redondel, aparecemos muy rápidamente, muy en el inicio, nosotros con este humilde pero potente programa de radio. Mi nombre es Nicolás Eleve, arroba Nelevi en Twitter si me quieren seguir, N-E-L-E-V larga I, bien fácil también. Hoy hay, por un lado, en este programa un repaso por la situación política tras las elecciones, las PASO. Vamos a verlo desde nuestro enfoque, vamos a tratar de ver qué es lo que se puede llegar a venir, sin hacer futurología, pero tratando de tirar algunas ideas sobre el cuadro político en la Argentina, que está muy interesante y movido. Y también vamos a hablar del resto del mundo, veremos cómo está la situación en Egipto, Siria, Europa. Bueno, pasearemos por el planeta para ver qué es lo que está ocurriendo, algunos otros temas de actualidad y, como siempre, excelentes canciones, música del mundo, temas que solo podés escuchar aquí en El Redondel y canciones de aquí de la Argentina y del resto del planeta que siempre están muy buenas y, de hecho, es con lo primero que vamos a comenzar este programa, como siempre, con muy pero muy buena música. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. We'll be right back. Desde Roses, el sexto álbum de estudio de la banda irlandesa The Cranberries, lanzado el año pasado, en 2012, estamos escuchando este, que fue el primer corte de este álbum. Uno de los mejores shows que vi en Buenos Aires en los últimos años fue el de Cranberries en el Luna Park, con Dolores O'Riordan a la cabeza. La canción se llama Tomorrow, Cranberries en el Redondel. Mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bloque de información nacional, la política, los temas de actualidad. Haremos ahora en este primer bloque del programa un repaso de lo que nos han dejado las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Ya sabemos más o menos cómo está el cuadro político por estas horas y la mirada o la intención de todos los candidatos están puestas. Esta intención está puesta ahora en octubre, el 27, cuando se van a definir quiénes serán los legisladores en la mayoría de las elecciones a nivel nacional que estarán entrando a cámaras de diputados provinciales, senadores nacionales, provinciales. Bueno, eso dependerá en cada caso. Las elecciones en algunos casos fueron sorprendentes para el Frente para la Victoria, o al menos eso es lo que aseguran algunos medios. Nos tomamos el derecho de dudar en algunas lecturas sobre la manera en que se interpreta la elección. Cuando en este programa en el Redondel ganó Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos, dijimos en aquel momento que ese 54% no eran votos kirchneristas, que había un núcleo duro de votantes del kirchnerismo que podría estar cerca del 30%. Hay muchos analistas que coinciden en interpretar que el kirchnerismo ronda el 30% de intención de votos, que era parecido al número que había sacado en 2009, y que había un número de votos del 30 al 54 que eran personas que habían tomado la decisión de votar a Cristina Fernández de Kirchner porque creían que era la mejor opción frente a las alternativas que se presentaban. Esto tiene que ver, bueno, por supuesto, con que cuando uno va a votar elige entre todo lo que está todo lo que se ofrece allí. Es como ir a almorzar o a cenar. Uno elige entre las opciones del menú. Según lo que haya en el menú, termino eligiendo una u otra cosa, no solamente por cuánto me gusta, sino por cuánto me gusta más o menos que lo otro con lo que está compitiendo aquello que me ofrecen. Así que, sin dudas, esta lectura hay que volver a hacerla. El núcleo duro del kirchnerismo nunca fue de un 54%, más allá de que el gobierno nacional, desde 2011 hasta la actualidad, haya hablado fuertemente de el gobierno más votado. Sí, circunstancialmente el más votado, pero no necesariamente apoyado en todas las medidas y en todas las decisiones por ese 54% de votantes. seguramente un núcleo duro, este 30% aproximadamente, que estuvo en 2009, vuelve a aparecer ahora en 2011, es un núcleo de kirchneristas importantes, de hecho bastante más importantes que otros movimientos políticos en la Argentina actual, pero la posibilidad de ganar con más votos o menos votos depende de otros factores que andan dando vueltas. Es una realidad de partidos políticos fragmentada la de la Argentina, lo venimos hablando hace mucho tiempo, entonces tenemos el peronismo kirchnerista, el peronismo opositor, o que ahí podríamos hoy en día mostrar como referente a Sergio Massa, y en algún otro momento fue Francisco de Narváez, y en algún otro momento pudo haber sido Eduardo Dualde o el dualdismo. Esto a veces aparece más orgánico, más organizado, más juntos, otras veces más separados, ¿no? De Rodríguez A, en el caso del peronismo en Córdoba, que también podríamos hablarlo como un peronismo opositor al kirchnerismo, hay como dos ramas de un peronismo, uno más a la izquierda y otro más a la derecha, que claramente se pueden identificar, se pueden estar viendo en función de sus proyectos, sus líneas políticas, sus aliados políticos. Reitero, hoy en día, incluso en provincia de Buenos Aires, con De Narváez y Massa, ¿no?, apareciendo en el mismo espacio opositor. Además, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el PRO como partido que es eje o tiene su eje en Capital, Gran Buenos Aires, Zona Norte, y algunas presencias provinciales y tejiendo algún tipo de vínculo o alianza, como lo que pasó en Provincia de Buenos Aires con Massa. Y esta realidad fragmentada de partidos políticos implica que en general ningún partido, no estamos en Estados Unidos con dos partidos nada más, pueda obtener una mayoría muy considerable, excepto que pase algo especial, que quizás fue lo que ocurrió cuando Cristina Kirchner gana en 2011, que es que ninguno de los otros candidatos a presidente resultaba lo suficientemente atractivo como para que muchos votantes fueran por ellos, y entonces decidieron seguir con lo que se conocía que era a Cristina Fernández de Kirchner. Pero primero, estamos en elecciones legislativas, no estamos eligiendo presidente, primer gran detalle. Segundo, hay una realidad, bueno, definitivamente diferente. Diferente a 2011, diferente a 2009, y esto, sin dudas, ha tenido o es uno de los elementos que se deben considerar a la hora de analizar los criterios de voto. Especialmente en provincia de Buenos Aires, con el voto a Massa. Mucha de la gente que votó a Massa todavía está creyendo que es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo muestran las encuestas. Muy poca gente, un 6, 7, 10% lo reconoce como opositor al gobierno. Esto es muy interesante. Hay un núcleo de votantes de Sergio Massa que creen que el masismo es parte del kirchnerismo. Esto es bastante entendible porque fue funcionario del gobierno kirchnerista y hasta hace muy poco tiempo fue un intendente con buenos vínculos del gobierno. Sin embargo, en la construcción política que está presentando el masismo, aparecen muchos exiliados del kirchnerismo, como Alberto Fernández, por ejemplo, o Felipe Solá, que se fueron alejando del kirchnerismo. Pero también aparecen algunas figuras más cercanas al dualdismo, el apoyo de candidatos como Barrio Nuevo, del peronismo disidente, gente del sector bancario, algunas propuestas económicas que en estas horas el masismo ha dejado trascender en algunos sectores empresariales que marcan realmente un perfil opositor y un proyecto de gobierno y de país diferente, más allá del discurso y los objetivos del masismo de mantener la asignación universal por hijo, o al menos esa propuesta que se ha planteado, pero muchas otras propuestas, el perfil de Massa se va mostrando como un perfil claramente opositor, diferente, más cercano a lo que podríamos llamar el peronismo de derecha conservador que siempre ha existido, incluso por quienes han dado su apoyo al masismo y algunas propuestas que están más cerca de esa línea. Veremos si en las próximas horas el gobierno nacional, el kirchnerismo, logra comunicar más claramente a esos votantes de Massa que Massa no es kirchnerismo y si logra que esto se modifique de alguna manera, estos números. En general, muchas veces el funcionamiento de las PASO lo que termina generando es que quien gana en una primera oportunidad gane con más votos en la segunda. Esto tiene que ver con que mucha gente vota a ganador en todas partes del mundo, en las elecciones. Esto de apostar al ganador es algo bastante humano. Y quizás el número de masa crezca y el gobierno, el desafío del kirchnerismo sea ver cómo evita o logra que no crezca tanto, o que el candidato del Frente para la Victoria, Insaurralde, también pueda crecer. ¿Y qué pasa? Polariza, termina polarizando la elección. ¿Qué pasa con los votos de Margarita Stolbizer, los votos de Narváez? ¿A dónde van, si es que se van? Aun cuando esta sea una elección legislativa, y esto también es interesante, la verdad, un votante de una elección legislativa no debería pensar como en una ejecutiva, porque sacarle voto a uno y dárselo a otro es, poner menos diputados o legisladores de lo que yo creo en el Congreso. Así que bueno, esto habrá que ver cuáles son las lecturas que hace la gente de un sistema político en general un poco nuevo todavía, y que tiende a la polarización de las elecciones, y que es bastante natural que así suceda. ¿Es el fin del kirchnerismo? Bueno, habrá que ver. Si lo tomamos como kirchnerismo, como del arruismo, como alfonsinismo o como menemismo, quizás sí, quizás sea el fin del ciclo kirchnerista con el final del gobierno de Cristina Kirchner. El desafío del kirchnerismo, o del arruismo, o del menemismo, o de cualquier gobierno con un presidente en general relativamente fuerte, es la construcción política futuro. Esa construcción política futuro tiene que ver con si el Frente para la Victoria, como espacio político, y ese es su desafío, independientemente de Cristina Kirchner, va a poder seguir siendo un espacio convocante para el 30% de los votantes, y generando candidatos, que ese es uno quizás de los puntos débiles del Frente para la Victoria en los últimos años, medianamente atractivos, que puedan ocupar espacios de poder. Digo que quizás sea uno de los problemas, ahí aparece Scioli, la problemática de si Scioli va a ser el candidato de un espacio kirchnerista futuro, aparece si en Capital Filmus es tan atractivo o no, por eso tiene tantos más o menos votos, 20, 25, 20, 30%, un poco menos de 30% son los votos del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Creo que el Frente para la Victoria en algunos casos ha sido interesante, que ha buscado candidatos nuevos, jóvenes, Cavandier, Juliana Di Tullio, aparecen dentro del espacio posibilidades de renovación que incluso no terminan de aparecer en algunos otros. Ejemplo, Margarita Stolbizer o Ricardo Alfonsín, que van por reelecciones, o Pino Solanas o Elisa Carrió. Todavía hay algunos otros partidos más de otros sectores de la oposición que tampoco tienen tanta renovación. Gabriela Michetti es un buen ejemplo. Ha sido ya candidata a diputada, senadora, vuelve a girar la rueda y vuelven a aparecer nuevamente como candidatos, y en algún punto el Frente para la Victoria pareciera estar buscando esto. No sé si le alcanzará para lograr ser una mayoría para que sus candidatos a futuro logren instalarse, llegar a un gobierno, y cómo puede funcionar el Frente para la Victoria por fuera de la estructura del Partido Justicialista. Ahí aparece nuevamente lo complicado que es el sistema de partidos en la Argentina, la gran crisis en la que está, que hace que pueda haber peronistas en distintos partidos, radicales de origen en distintos partidos, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, en algún momento también López Murphy, Ricardo Gil La Vedra, por dar un ejemplo, Terraño. Algunos están todavía dentro de la UCR, otros en partidos satélites con los que se ajuntan o se separan o se enfrentan según los momentos y las circunstancias. Hay rumores que hablan de cambios en la política económica, algunos cambios no de base, no de eje, el kirchnerismo está lejos de eso, pero sí de algunos cambios concretos que podrían darse de acá a octubre y luego en el periodo posterior. El kirchnerismo sobrevivió a mucho, eso también hay que reconocerlo, se esté a favor o se esté en contra del kirchnerismo, porque Primero, bueno, vamos a decir que el golpe más importante del kirchnerismo sin duda ha sido la muerte de Néstor Kirchner, que al contrario de lo que algunos interpretaron, que era, bueno, fallecido Néstor Kirchner, el kirchnerismo no tiene más resto, el kirchnerismo lo tuvo de 2009, 10, 11, 12, 13, y acá estamos, el kirchnerismo gobierna y en la última elección ganó por mucho. También la interpretación de que el kirchnerismo se acababa con la derrota en Provincia de Buenos Aires de 2009 no fue correcta, porque Cristina Kirchner gana en 2011. También se pronosticaba que el kirchnerismo no ganaba en Provincia de Buenos Aires en 2005 frente al dualdismo y ganó. Y también se interpretaba que con la elección del 22% no iba a poder sostenerse mucho tiempo en 2003, cuando asume el kirchnerismo Néstor Kirchner, mucho tiempo en el poder, y sin embargo se sostuvo y Cristina Kirchner gana la primera reelección, la primera elección presidencial de ella, que asegura 8 años para el kirchnerismo y una segunda. Así que también es interesante ver qué puede pasar ahora, porque no es un movimiento político que ante la adversidad se haya caracterizado por recular o por quedarse en la duda. El kirchnerismo pareciera que siempre dobla apuestas. De hecho, ha construido políticamente doblando la apuesta. Cuando ha tenido un problema con algún sector, sea el campo, sea los medios, sea algún sector de la economía, el kirchnerismo ha tendido más a hacer un poco más de lo que alguien hubiera esperado, y eso ha generado o sorpresa o revuelo o aceptación o rechazo incluso, pero por lo pronto a doblar las apuestas y a no reaccionar de una manera tibia. Esta reacción es esperable en este momento, no es esperable si nunca lo hizo que el kirchnerismo se repliegue, es más imaginable que el kirchnerismo busque mover, zarandear decisiones políticas, económicas, tomar iniciativa, y habrá que ver de acá a los próximos 2 años cuál es la situación de la economía y de la política argentina para ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué mucha gente pudo haber votado al Frente Renovador? Bueno, esta era una lectura. Mucha gente cree que Massa no es esencialmente opositor. Mucha gente no ha conocido, sin dudas, al candidato Insaurralde. Mucha otra gente considera que en los últimos 2 años la economía ha presentado una serie de problemas, como, por ejemplo, la incapacidad. Nosotros hemos hablado mucho aquí en El Redondel de ofrecerle, sobre todo a las clases medias, la posibilidad de algún tipo de espacio para el ahorro. Hemos hablado bastante de esto en El Redondel. Si históricamente los argentinos ahorraron en dólares, el hecho de no poder comprar dólares ha obligado a una situación algo compleja para los sectores medios que tienen algún ingreso un poco más alto y que preferirían no volcar ese ingreso al consumo, o parte sí al consumo, pero otra parte ponerlo en algún tipo de ahorro. Y el cuadro, la situación económica con cierto nivel de inflación, que no es un descontrol, pero existe, hace que sea complicado, que sea costoso generar algún tipo de ahorro a futuro. Sumemos eso, hablemos de las denuncias de corrupción. El gobierno no ha reaccionado a múltiples denuncias realizadas por los medios de comunicación, sin dudas realizadas en el marco de la guerra que existe especialmente entre el grupo Clarín y el gobierno, pero el gobierno tomó una decisión más bien distante, no hacemos referencia a este tema, tratamos de alejarnos de la situación de conflicto. Esto también ha ocurrido en estos últimos 2 años, incluso la mayoría de las denuncias tienen que ver con hechos ocurridos en la época en que el grupo Clarín se llevaba bien con el gobierno de Néstor Kirchner, en los primeros años, ¿no? El tema de los bolsos y todo eso que ustedes seguramente ya conocen, son denuncias del momento en el que Clarín hablaba bien del gobierno de Néstor Kirchner y muy bien, de hecho, en sus medios. Así que este tema seguramente ha tenido un impacto. La política ferroviaria, el caso de ONCE y un tema que especialmente en la zona del Gran Buenos Aires ha quedado algo trabado, el desarrollo de la política ferroviaria que sigue con ahora, después de el accidente del año pasado, pareciera que hay un retomar de un enfoque de política de transporte central que debería haberse, sobre lo que se debería haber trabajado desde el inicio del gobierno de Kirchner y de hecho de cualquier gobierno, porque es un tema muy muy importante y estamos muy atrasados en ese aspecto en la Argentina. Así que, bueno, muchos otros temas que tienen que ver con la economía y también con la posibilidad, y hay varios analistas que están yendo por este lado y es muy interesante, si bien Cristina Kirchner dijo en su primera presentación después de las elecciones que el gobierno o que ella como funcionario, que el espacio, el Frente para la Victoria no va a prometer lo que no pueda cumplir, que en algún lugar es relativamente valorable en un país en el que en época de campañas todo el mundo promete algo que luego cuando se llega a gobierno no se hace, desde la revolución productiva hasta la estabilidad completa o la situación de que todo va a estar bien en el del arruismo, tengo varios recuerdos de esto. Bueno, prometemos algo que luego cuando llegamos no cumplimos, no cumplimos porque no podemos, porque no da la economía, porque no sabemos cómo hacerlo, por lo que fuere. En algún lugar eso es encomiable, puede ser interesante, alguien que dice, bueno, prometemos gestionar en forma lo más correcta posible, pero no vamos a hacer promesas sin tener en claro por cuestiones coyunturales si las vamos a poder cumplir o no. Pero también es verdad que el kirchnerismo termina ubicándose en un espacio en el que se basa siempre en lo logrado y no en las líneas a donde quiere ir. Toda la campaña, tanto esta como la de 2011, que funcionaron en general bastante parecido, se basaron en lo hecho. Lo que hemos hecho en el gobierno de Néstor Kirchner, en el primero de Cristina, en 2011, lo que se ha hecho en todos estos 10 años y en estos últimos 2 años, las leyes, ciertos proyectos que se han apoyado, el punto de vista ideológico del gobierno, y otros candidatos aparecen diciendo algo más concreto y hablando de algunos temas en tono de futuro, en tono de promesa. Y quizás mucha gente esté esperando ver a dónde se va, más que qué es lo que se hizo. Y ese sea uno de los puntos que le resulta complicado al gobierno nacional. Para cerrar el bloque, interesante el resurgimiento del sector UNEN, que es también bastante heterogéneo en Capital Federal, frente al PRO. Ese sector que incluye gente tan diferente como Pino Solanas y Alfonso Pratgay, ideológicamente muy diferentes, muy heterogéneos, también con reminiscencias de otras épocas de alianzas coyunturales, pero bueno, ahí aparece un sector opositor que va a meter diputados y senadores y que después veremos si se alían o operan en forma conjunta o cómo se organizan, que en definitiva ahí se va a ver si se mantienen o no las mayorías a futuro. También el movimiento, otro de los temas interesantes a prestar atención, es el movimiento interno del Partido Justicialista, del peronismo en general, los corrimientos, quién se va de dónde a dónde, quién deja qué o cuál cosa, quién vuelve o no vuelve, cómo se van moviendo los medios también para presentar candidatos a futuro. Entonces ahora, ¿quién es presidenciable? ¿A quién se apoya? ¿A quién se le da tapa todos los días? Esto también es muy interesante porque permite ver cuáles son los candidatos que apoyan los medios. Y bueno, habrá que estar también muy atento a esa construcción a futuro en estos 2 años que vienen. Entonces, quizás sí el final del gobierno de Cristina Kirchner y quizás sí el desafío más grande que no logró el alfonsinismo en sí. El alfonsinismo formaba parte de la Unión Cívica Radical, sin dudas el menemismo no lo logró, y el herruismo tampoco, es ver si el Frente para la Victoria, el espacio político surgido de la incursión nacional del kirchnerismo como una parte del Partido Justicialista, logra generar un espacio futuro que pueda en 2013 o en 2015 ir ganando espacios por gestión, por decisión, por militancia de muchos jóvenes políticos, que como siempre decimos también, no solo ha beneficiado al kirchnerismo este reverdecer de la juventud, en sí a todos los partidos, desde el PRO a la Unión Cívica Radical, los últimos 10 años han sido años que le han permitido a todos los partidos sumar gente joven y militantes después de una década en la que era muy difícil encontrar jóvenes participando y discutiendo política. Mientras tanto, el país funciona, acá estamos los argentinos viendo qué pasa con los números, la economía, los sueldos, los ingresos, los problemas cotidianos, la inseguridad en muchos casos, lo que las encuestas dicen que a la gente le interesa y que tiene que ver con nuestra calidad de vida, y esperando que los políticos, como siempre, estén a la altura para dar cada vez más soluciones y mejores condiciones de vida, y que lo bueno de cualquier gobierno se mantenga. Bueno, acá empezaremos a discutir qué es lo bueno para quién, ¿no? Porque no todo el mundo va a creer que lo bueno del menemismo es lo mismo, lo bueno del dualdismo, del arruismo, del alfonsinismo, del kirchnerismo es lo mismo. Pero bien, en esta nueva etapa estamos. Y por último, que también en algún momento lo hemos dicho acá en el Redondel, qué genial que la gente vote y se respeten los votos de las personas. La gente puede votar bien en función de los resultados, que lo que haya votado funcione, o mal, porque vota algo y después se arrepiente porque cree que no funciona. Pero en general nadie vota lo que vota en el momento en que vota creyendo que esa elección le va a hacer mal al país. El votante es una persona que quiere lo mejor para su país en el que vive, y desde un punto de vista, el que tiene su punto de vista, su ideología, vota sinceramente, vota pensando que el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el PRO, la Unión Cívica Radical, el socialismo es la mejor alternativa, y en ese punto es o a ese punto tenemos que ir. Debemos ir a, por lo pronto, entender que el votante vota bien intencionadamente. Nadie vota a un candidato porque cree que lo que va a hacer es fundirnos a todos. Después puede ser que nos funda a todos, pero en general la toma de la decisión del voto es una decisión bien intencionada. Y no deberíamos enojarnos demasiado porque la gente vote algo o piense algo distinto. De eso también hemos hablado mucho, que tiene que ver con estas épocas en las que si alguien es kirchnerista y una persona es anti-kirchnerista, lo ve mal o muy mal, y viceversa, y hay que definitivamente construir desde otro lugar, hablar desde otro lugar para construir desde un lugar diferente, y en todo caso discutir, entretenernos, pelearnos un rato, hablar de política. Nos pondremos de acuerdo o no, pero bueno, eso es la política, como el fútbol, la religión y tantos otros, la crianza de hijos, tantos otros temas en los que la gente, con los que la gente habla todo el tiempo, y a veces se pone de acuerdo y a veces no, y no debería pasar mucho más. Bien, primer bloque del programa listo, todavía nos queda música, bloque de noticias internacionales. No te vayas, seguimos girando aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Seguimos girando El Redondel. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decirme quién soy. Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción.

Tenemos, por un lado, un ejército que en general no es de corte islamista, y cuando hablamos de islamista hablamos de especialmente cercanos a aplicar los criterios del Islam en la política de Estado. De eso estamos hablando, aplicar el enfoque del Islam en la política del Estado, que no significa que no sean musulmanes. En general, la mayoría de la población egipcia lo es. Este sector del ejército en general está más cerca del cristianismo copto, está más cerca de Europa, está más cerca de la cultura occidental, y este sector, el ejército, ha gobernado durante prácticamente todo el siglo XX, el país ha gobernado Egipto, siempre tratando de evitar que los islamistas, que son muchas veces mayoría, populares, sería algo así como las clases medias bajas del país, tuvieran más acceso a la política y tuvieran la posibilidad de pedir algún tipo de, o apostar algún tipo de régimen, algo más cercano a lo religioso, que es obviamente mucho más fuerte en las clases populares la religión, al menos en una buena cantidad de países islámicos o musulmanes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ya saben, cae el gobierno de Egipto hace un par de años, hay una junta, un gobierno militar provisorio, después del fin de la gestión de Hosni Mubarak, que estuvo durante muchos años, y detrás de eso hay elecciones, y en las elecciones ganan los hermanos musulmanes, que es el partido islámico, bastante moderado en comparación con otros similares partidos en el resto de los países árabes. Dura un mes y medio esta gestión, es un gobierno democrático, es elegido y votado mayoritariamente, pero no es lo que quiere el ejército, y ni el ejército ni buena parte de la Europa, ni Estados Unidos, la Europa democrática, porque es un enfoque más conservador, más religioso, y eso no lo quieren, quieren algo más cercano a Europa, así que cuando el ejército da el golpe de Estado, ni Estados Unidos se pronuncia demasiado, ni Europa se queja demasiado, hasta que ocurre lo que ocurre. Las mayorías que habían votado a Mursi, el presidente de puesto de los hermanos musulmanes, salen a la calle, salen armados, salen a hacer una contrarrevolución, y lo que ocurre es esto, una especie de principio de guerra civil, la policía reprimiendo con balas, el ejército reprimiendo con balas, masacres en las calles del Cairo, y un país en una situación de guerra civil, que es realmente uno de los países, bueno, ni que hablar de su historia, de lo que representa culturalmente Egipto para la humanidad. Y también uno de los países con mayor actividad económica del mundo, que vive de África sin dudas, con Sudáfrica y algún otro país, con una economía un poco más consolidada sin dudas, que vive mucho del turismo, la mayoría de sus habitantes viven del turismo histórico, o muchos habitantes viven en Egipto del turismo histórico, porque las condiciones geográficas ya sabemos, el desierto, se sigue dependiendo como hace miles de años del Nilo para conseguir alimentos. Está el canal de Suez por ahí dando vueltas, es una zona que permite la unión del mar Índico con el mar Mediterráneo, así que es una zona geopolíticamente complicada, cercana a Israel y obviamente a la Franja de Gaza, o sea que también está en el marco de una realidad muy muy delicada, y ahí estamos, ¿no? Con masacres en las calles, matanzas, reclamos, una situación que se ha vuelto incontrolable, un ejército que no, y un gobierno militar que no cede ante esto y está simplemente en muchos casos masacrando a su propia población porque no están de acuerdo con sus reclamos, y también, bueno, obviamente los hermanos musulmanes que están en un proceso contrarrevolucionario, tratando de que la dictadura caiga, enfrentándose en las calles armados, y en el marco de todo esto, bueno, obviamente cualquier otra persona de la población civil, se ven situaciones como, bueno, disparar a la gente desarmada que está cargando un herido, hay imágenes en estas horas dando vuelta. Y en el marco de todo esto, la reacción extraña que están teniendo Europa y Estados Unidos, que por un lado quedan mal si no condenan la actitud del gobierno sobre la población civil, pero por otra parte tienen miedo de condenarlo porque, bueno, este golpe militar les asegura una estabilidad o una relación mejor con Occidente, algo parecido a lo que pasaba con Hosni Mubarak, que tenía todo el respaldo del ejército, y le tienen más miedo a los hermanos musulmanes, aunque ganen democráticamente, que a cualquier otra cosa. Así que una situación muy compleja, también la que la situación política de Estados Unidos y Europa frente a Egipto, porque no saben cómo reaccionar y cómo enfrentar esta realidad. En Siria hay otro cuadro parecido. Son temas que quedaron dando vueltas hace muchos años en muchos de estos países, más allá de las diferencias también entre, por ejemplo, sunitas y chiitas, que en Egipto no es tan fuerte este tema, como ocurre en Siria, como ocurre especialmente, por ejemplo, en Irak. En estas horas Naciones Unidas llegó a Siria para investigar si hay concretamente uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, pero un conflicto que tampoco, que sigue latente, que sigue con enfrentamientos, que se prolonga y se expande al Líbano. Bueno, los temas religiosos, nuevamente lo que hablamos siempre en el programa, ¿no? La religión, la política y la violencia como un estado natural. Pensar que en estas horas el Papa Francisco habló en el Vaticano y dijo que la fe, hablando en este caso de la fe católica, apostólica, romana, no tiene nada que ver con la violencia. No hay forma de relacionar fe con violencia, creencia con violencia, en nombre de la fe. Bueno, está genial que el Papa lo diga en el catolicismo de hoy. No fue siempre así, lo sabemos. No fue así en la época de la Inquisición ni en la época de las conquistas al África o América Latina o América en general, ni ha sido así en las cruzadas y en otras tantas épocas. Pero cuánto se comete, cuánta violencia se comete en nombre, cuánto asesinato, muerte se ha cometido en toda la humanidad en nombre de la creencia en un Dios que se supone que es amor y paz. De hecho, la mayoría, todas las religiones dicen eso. Sin embargo, a la hora de defender el amor y la paz, se construye desde el asesinato, o desde la guerra, o desde la violencia, o desde el enfrentamiento. ¿Qué situaciones? Igual, vuelvo a esto, no quiero simplificarlo, no es el único ingrediente, el tema religioso en todo esto. Hay un tema también político, hay temas que tienen que ver con los espacios políticos que se tienen, quién maneja el poder y quién no lo maneja. No es solamente quiénes son religiosos o más musulmanes, también hay que, o menos musulmanes, o que quieren un gobierno más cercano a lo que dice el Islam. No es solamente la variable religiosa, también está el tema de quién ostenta el poder y qué rol se le da a los sectores muchas veces que nunca llegan a ostentarlo y que en algún momento quieren llegar a ostentarlo. A veces sectores populares, sectores, esto es la historia del mundo, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Muchas veces las élites, los clásicos, los que siempre lo tuvieron, los que tienen más dinero, los que tienen las armas, y el resto simplemente, bueno, tiene que aceptar que ellos lo tengan, hasta que en algún momento esto por algún lado se corta, ¿no? Desde la Revolución Francesa para adelante y para atrás tenemos miles de historias de los desclasados, entre comillas, los sectores populares o más populares que los que gobiernan, enfrentándose para, bueno, tratar de empezar a poder tomar decisiones. Así que bueno, eso por un lado, Egipto, Siria, Medio Oriente, conversaciones de paz entre Palestina e Israel. Otro de los temas de esta semana son la posibilidad de, por ejemplo, en México, de una reforma de Pemex, que son Petróleos Mexicanos, la empresa más grande de México, para que haya la posibilidad de inversiones extranjeras y que se abra un poco el mercado, porque el problema del petróleo es en todas partes parecido, y el problema de lo redituable de las petroleras en muchos casos también es parecido. Las crisis energéticas, la generación de ingresos, dónde se quedan las regalías. Ahí anda el presidente de México, Peña Nieto, proponiendo una reforma energética. El problema de la energía es un problema muy grave para todo el mundo y es lo que justifica en muchos casos guerras por todas partes. Así que ese tema también es una de las noticias de la semana, como la asunción de Cartes, el nuevo presidente de Paraguay, el regreso del Partido Colorado al gobierno. Después de, bueno, el Partido Colorado que gobernó durante tantos años siendo un partido, pero con un militar como Stroessner, que era representante del partido en una dictadura. Es raro esto, ¿no? Porque no gobernaba a través de un partido, pero era una dictadura militar, bueno, muy, muy extraño. Bueno, ahora ya en el marco de una democracia que también tiene sus particularidades, como por ejemplo ese juicio loco que le hicieron al expresidente paraguayo, ¿se acuerdan? Que duró en un día y medio, le hicieron un juicio político y bueno, se acabó un proceso democrático ahí en Paraguay. Y por último, para este bloque de noticias internacionales, Gibraltar, otro de los temas que anda dando vueltas en la prensa. Acá no se está hablando tanto, en España es un tema muy, muy conversado por estas horas, porque bueno, en Gibraltar ha tenido, Gibraltar saben, el famoso Peñón bajo control británico. Está enfrentado ahora el gobierno británico y las autoridades de Gibraltar a las de España por un problema que originalmente surgió como un problema de zona de pesca, algo parecido en algún lugar a lo que ocurre con la zona de influencia de pesca de las Islas Malvinas, que devino en problemas, en este caso fronterizos. Muchos españoles van a Gibraltar y gibraltareños o gibralteños, la verdad, no sé muy bien cómo se dice. Muchos habitantes de Gibraltar viajan a España, de hecho es el mismo territorio, no lo separa el mar, y van a trabajar o de un lado al otro, y ante los conflictos pesqueros España ha empezado a tener algunas políticas un poco más restrictivas, a plantear la posibilidad de llevar el conflicto de Gibraltar, que tiene muchos años, a un tribunal internacional. En Gran Bretaña se ha empezado a inflamar también este tema de la soberanía, algo parecido a lo de Malvinas, y se empieza a hablar también de si Gibraltar no es un lugar de fuga de divisas en España, los vínculos de la economía española con Gibraltar y del sistema financiero de Gibraltar, que le permite a la gente del Peñón, que son muy pocos habitantes, vivir muy bien. Y bueno, que se ha vuelto a ver un conflicto que tiene muchos años, muchos más años que el de Malvinas, bastante más, y que, bueno, en este caso se da la paradoja de que ocurre entre dos países que forman parte de la Unión Europea y que, bueno, están uno enfrente del otro, hay un canal que los divide, pero dos socios comerciales, políticos, que son España y Gran Bretaña. Así que ahí se ve también el tema de la soberanía, todavía uno de los tantos conflictos soberanos. Mientras sigue la crisis económica, bueno, España con algún crecimiento mínimo en estos días que se ha publicado, pero sigue con el desempleo alto. Bueno, lo que ya sabemos que se espera que continúe, lamentablemente, por los próximos años, desempleo alto y problemas económicos parecidos. En España, mientras todo esto ocurre, estamos en pleno mes de agosto, en pleno verano, la crisis ha llevado a España a tener precios mucho más baratos que en otras partes de Europa, y uno de los, mientras la crisis ocurre, uno de los ingresos fuertes que está teniendo el país es el turismo. La gente que decide ir a vacacionar a España porque desde el resto de Europa y otros países España está mucho más barata, también en euros. Así que alemanes, franceses, británicos, las vacaciones en la costa del Mediterráneo o en algún otro destino en España, bueno, es una manera de ir a llevar algo de dinero, o para España termina siendo un ingreso de dinero. La crisis genera también estas posibilidades. Estos son algunos de los temas más trascendentes a nivel internacional por estas horas y que comentamos, como siempre, aquí en el Redondel, bloque de información internacional. Te recuerdo, estamos en arroba el redondel en Twitter, estamos en facebook.com/elredondel, esas son nuestras direcciones en redes sociales, en Skype también nos llamamos El Redondel. Y estás escuchando este programa válido entre el 18 y el 25 de agosto de 2013. No te vayas, nos queda un rato todavía de programa, ya seguimos. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Bien, hemos llegado ya al último bloque de este programa de El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros. Como siempre, te queremos agradecer que hayas estado allí del otro lado, escuchándonos desde nuestra página web, también a través de iTunes o en las diferentes radios que en diferentes puntos de la República Argentina, en distintos diales, distintos días y distintos horarios, incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Si querés saber la lista completa de qué días, qué radios, qué diales, qué horarios y qué frecuencias, podés visitar nuestra página www.elredondel.com.ar. De hecho, ahí está toda la información para que te contactes con nosotros, para que compartas el programa, le cuentes a tus amigos, familia, gente conocida que estamos aquí, que existimos, que somos un poquito de periodismo sin lados oscuros, sin lecturas complicadas, sin demasiados intereses más que el de hacer periodismo, porque realmente somos independientes. Si hay algo independiente que ustedes pueden escuchar, es el Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros. Así que muchas gracias a todos y, como siempre, te recordamos, la semana que viene volvemos a estar con un nuevo encuentro, con un nuevo programa podrás oír, descargar o como quieras a través de las múltiples alternativas que tenemos. Mi nombre es Nicolás Elevi, me pueden encontrar en Twitter como @Nelevi, N-E-L-E-V larga I, o @elredondel, la dirección del programa en Twitter. Gracias a todos por estar del otro lado, tengan una muy buena semana y muchos saludos a todos, gracias, nos escuchamos, chau chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.